Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio inmenso que tenemos dentro del magazine en Radio Esperantia, el magazine general, donde incluimos debates, charlas y sobre todo pues entrevistas con creadores. Hemos entrevistado a músicos, a investigadores y sobre todo pues el grueso es la parte literaria. Y hoy pues vamos con, no un escritor, hoy vamos con una escritora. Aunque bueno, la última entrevista fue precisamente con otra escritora, con Edith Scott Saavedra. No sé si la recordarás, lo tienes ahí en Radio Esperante, la puedes escuchar, un fantástico relato, una novela espectacular ambientada en los años aciagos de la expulsión de los judíos, 1492. Y hoy tenemos a una colega, que también es periodista, y se llama Begoña Quesada. No está en España, está en Alemania, ahora nos lo contará, y ha escrito un relato espectacular. A mí me ha llamado mucho la atención, y las novelas que salen un poco de las novelas, los ensayos, los relatos que salen un poco de lo habitual, me llaman muchísimo la atención, porque ella pues ha escrito algo sobre Nietzsche, el gran filósofo, uno de los más importantes de la filosofía universal, pero no desde el punto de vista de Nietzsche, sino que la protagonista es su hermana. Y ahora vamos a hablar con ella. Así pues, sin perder un instante, que yo en las presentaciones me enrollo como una persiana, pues presentamos a la amiga periodista Begoña Quesada. Muy buenas, Begoña, encantado de compartir este tiempo con nosotros. Y nada, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, muy feliz de poder finalmente compartir este tiempo contigo y con todos los oyentes de Radio Esperantia. Muchas gracias por tenerme. Exactamente, porque además teníamos que haberla entrevistado ya hace un tiempo, pero bueno, yo no estaba en mi lugar de trabajo, de la redacción habitual, y bueno, como estaba presentando la creación, pues entonces dijimos, mira, vamos a esperar un poquito, y además nos da tiempo de que también pues ella nos pueda dar una visión después de haberla presentado, si tiene pues algún feedback, etcétera, etcétera. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de plasmar un poco la historia de Nietzsche desde el punto de vista de su hermana? ¿O es al contrario, Begoña? Cuéntanos. La idea surge por un WhatsApp que me envía una amiga poeta argentina. Me envía un link a un periódico argentino en el que hay un artículo sobre ella, porque Elizabeth Nietzsche es una persona que ha tenido una vida tan interesante que yo creo que de forma recurrente surgen artículos sobre su vida y su influencia en su hermano. Yo creo que Nacidos después de muertos es una novela que cuenta la vida de Elizabeth, lo que pasa que poniendo Elizabeth al trasluz puedes ver a Friedrich Nietzsche, y claro, el conocido, el relevante en el fondo es él, pero Nacidos después de muertos cuenta la historia de Elizabeth y cómo se enfrenta a su hermano y al contexto que le tocó vivir. Oye, por cierto, el título, Begoña, me ha llamado bastante la atención cómo surgió este título tan, para mí, curioso. A lo mejor a ti te parece muy sencillo, un título bastante potente a la hora de presentar una novela, pero que sale un poco de lo habitual, ¿no? El título, sin duda, vamos, a mí me fascina, pero tengo que atribuir el mérito en segundo lugar a Rasmia y a su brillante labor de edición, a la editorial, y en primer lugar a Friedrich Nietzsche, porque la frase es suya. Él considera que sus ideas son muy innovadoras para el momento en el que él vive, y habla de los que nacemos después de muertos, nuestro tiempo es mañana, porque los que están a nuestro alrededor no nos entienden. Esto puesto en boca de Friedrich Nietzsche. Y esa es la idea que refleja el título, ¿no? Personas que vivieron pues más allá de su tiempo, como fue Friedrich y como fue en cierta medida y de otra forma también su hermana. Y una pregunta, ¿por qué se conoce tan poco la semblanza de Elizabeth Nietzsche, porque Nietzsche lo conocemos prácticamente en cualquier tema que esté relacionado con la gran filosofía, pues aparece Nietzsche, pero Elizabeth Nietzsche es la primera vez que me la he encontrado yo, y fíjate que en la carrera se estudia filosofía, se estudia pues en el bachillerato, a los que nos gusta la filosofía hemos entrado algo, pero Elizabeth Nietzsche aparece muy poco en contadas ocasiones, que es bastante, bastante notable que tú le hayas dedicado pues prácticamente la novela completa. Yo creo que se juntan dos factores. Por una parte, sin duda, claro, el hecho de que es mujer y viene de ese contexto intelectual del siglo XIX, como ella hay muchas personas, mujeres, que tuvieron una relevancia intelectual y de las que no se habla. De eso tenemos ejemplos, bueno, yo diría que a nivel mundial, pero sin duda en Europa y en España tenemos unos cuantos. Y después se da la característica de que además es un personaje oscuro. Para mí es un personaje que tiene claroscuros, también tiene una luminosidad propia, si no, creo que no me habría interesado, porque me parece que los mejores personajes de los libros, de las novelas, son aquellos que tienen claroscuros, una parte oscura y una parte clara, ¿no?, brillante, que nos atrae. Pero ella sin duda tenía este lado oscuro, y yo creo que de manipuladora, de persona que se aprovecha de la obra de su hermano, y yo creo que durante mucho tiempo por esa razón se la arrincona. Hay dos escuelas de pensamiento, al menos, respecto a la influencia de Elizabeth Nietzsche en su hermano. Por una parte están aquellos que piensan que Nietzsche sí se acercó, el pensamiento de Nietzsche sí está mezclado con el nazismo y por lo tanto es condenable, y Elizabeth entonces era una mera archivera, ¿para qué hablar de la archivera cuando es una figura poco relevante? Y están aquellos que piensan que el pensamiento de Nietzsche está lejos del nazismo, que existe una manipulación o una adaptación para darle, digamos, una columna vertebral filosófica al nacionalsocialismo, y es ella la que mueve la pluma de su hermano para acercarlo. Y entonces, ahí es una figura negativa, una figura manipuladora, y entonces, ¿para qué hablar de ella? Y yo creo que es así como se va quedando en la sombra. Tal como comentabas antes, sé que Elizabeth Nietzsche, por ser mujer, pues estuvo un poco relegada. ¿Crees que ahora, esto sería un poco pues como historia ficción, ¿no?, porque no podemos dar marcha atrás, pero crees que si, por ejemplo, Elizabeth Nietzsche hubiera sido contemporánea nuestra, que pues hubiera empezado a funcionar, pues imagínate, a finales del siglo XX, hubiera tenido otro tipo de importancia? ¿No hubiera estado tan relegada, que la mujer pues en estos últimos tiempos pues estará prácticamente pues copando todos los estamentos, los lugares, digamos, que le corresponden, y que pues a principios del siglo o finales del 19 pues no tenían acceso? ¿Crees que ahora mismo hubiera tenido mucha más importancia la figura de Elizabeth Nietzsche? Yo creo que si llega a vivir a finales del siglo XX o ser niña joven a finales del siglo XX, como he sido yo, por ejemplo, yo creo que no habría tenido la falta de oportunidades que tuvo. Quiero decir, creo que habría recibido una educación acorde a su inteligencia, o acorde por lo menos a su curiosidad. Y yo creo que esa es la astilla que se le clava a Elizabeth y que se convierte en cuña a la hora de, bueno, pues de separarla de su hermano. Yo creo que Elizabeth en la raíz sufre el problema de una persona inteligente que no recibe las oportunidades merecidas, y es así como se empieza, si quieres, a retorcer su relación con su hermano, y acaban ocurriendo las cosas que ocurren también entre ellos dos y de Elizabeth respecto a la obra de Friedrich. Esa es la pregunta que quería hacerte, si notas, a través de toda la investigación que ha realizado para la publicación de esta novela, algún tipo de resquemor por parte de Elizabeth Nietzsche por haber sido, pues eso, relegada injustamente, porque una persona preparada que no tenga acceso a los mismos las mismas oportunidades de otra que no lo está tanto por el mero hecho del género, pues bastante, bastante injusto. Pero bueno, básicamente ya me las contestado. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo sí me puedo imaginar, y es aquí donde empieza la parte de ficción, ¿no? Porque uno tiene acceso a los documentos, a las cartas, hay muchísimas cartas en esta época. Bueno, por lo menos este estamento de la sociedad, no hay que olvidar que ellos eran Elizabeth y Frederick eran hijos de un pastor protestante, nietos de un pastor protestante, y era una gente que tenía ya un cierto acceso a la educación. Y en este ambiente lo que me he encontrado es que hay multitud de cartas que se intercambian entre los hermanos, los hijos con la madre, entre amigos, antiguos compañeros pues académicos de Frederick, con, por supuesto, con amantes, con novias, con gente que los financiaba, porque los filósofos de esta época, sobre todo en Alemania, eran auténticas estrellas y tenían, digamos, pues como una nube, un enjambre de fans, de gente que los financiaba, ¿no? De mecenas. Entonces, toda esta documentación existe y está bien conservada. Existen todas estas cartas en las que tú puedes ver detalles de su vida, pues que le gustaba el chocolate, o que Friedrich Nietzsche tenía unos patines, le gustaba patinar, o que había aprendido a nadar, los libros que leían. A Friedrich Nietzsche le gustó mucho El Quijote, por ejemplo, o Calderón de la Barca. Todo esto está en las cartas. Pero claro, después tiene que haber una parte de creativa, ¿no? Bueno, tiene no, pero hay una parte creativa, hay una parte donde lo rellena, digamos, el escritor, tú deduces cosas y rellenas lo que no está en las cartas. Y yo sí creo que, bueno, me parece lógico que cuando tienes un hermano, sí, brillante, inteligente, muy inteligente, que lo pilla todo al vuelo, y bueno, a lo mejor tú no estás a ese nivel, pero también tienes la suficiente inteligencia y curiosidad como para darte cuenta de que no se están tratando de la misma forma, pues ahí sí tiene que existir un cierto resentimiento. Cuando ella quiere ir a otro tipo de escuela, quiere tener acceso a otro tipo de educación, leer otro tipo de libros, pero pues tiene que adaptarse al papel relegado a la mujer en ese momento, como es pintar, bordar, dibujar, tocar el piano, entretener a los invitados. ¿Cómo no, no? Quiero decir, me parece como automático pensar que ahí tiene que haber un cierto resentimiento. Y si me permites, Fran, es un resentimiento muy irónico, porque después cuando sucede lo que sucede, y no es ningún spoiler porque está todo en internet y bueno, al fin y al cabo son hechos históricos, cuando sucede lo que sucede y ella acaba controlando los derechos de autor de Friedrich y editando su obra y bueno, escribiendo su obra con el nombre de Friedrich, es curioso que aquella mujer que en cierto sentido Friedrich había despreciado, en parte por ser su hermana pequeña, en parte por ser mujer, no olvidemos el contexto, sí, aquella mujer que la había despreciado acaba firmando las obras por él, y acaba siendo candidata al premio Nobel, no recuerdo si son en 3, en 5 ocasiones, en varias ocasiones, cuando por supuesto Friedrich Nietzsche, con una obra mucho más importante, con un bagaje cultural y un peso intelectual mucho más importante, nunca lo fue. Con lo cual es un poco como que como un poco de, no sé, de venganza vital, no sé cómo decir, de bueno, del exacto, sí, como el fruto de ese resentimiento, como venganza poética, sí. Ahí está. Mira, tenía aquí anotado, a ver, igual me dice, pues mira, todo ha ido normal, miel sobre hojuelas, no ha habido ningún problema. Los académicos de la filosofía, ¿cómo se han tomado esta, digamos, vuelta de tuerca, de no sé, hablar de Nietzsche, pero desde el punto de vista de su hermano, un personaje hasta cierto punto dentro de la filosofía, pues tratado de forma tangencialmente? ¿Has tenido pues algunos comentarios? ¿Te han llamado? ¿Te han comentado? Etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo has vivido, o igual esta pregunta, si me dices, pues no ha pasado nada, pues nada, la ha pasado. No, por ahora. Tengo curiosidad. Por ahora, profesores de filosofía o gente que ha leído mucho a Nietzsche, aunque no sea pues académicamente no sea su ocupación, por ahora lo encuentran muy interesante y es más, muy bien reflejado. Es verdad que hay frases textuales extraídas de textos de Nietzsche que están introducidas en el libro, con lo cual es verdad que hay cosas que, bueno, yo pongo en diálogo, las dejo por escrito o las modifico ligeramente para que parezca una frase hablada. Y eso, pues a lo mejor la gente que conoce mucho a Nietzsche sí lo ve allí reflejado. Imagino, por supuesto, que habrá gente que discrepe, pero esto yo creo que es la belleza de Nietzsche, que tiene como fans y enemigos, ¿no? El propio Nietzsche. Y la gente que, sí, exacto, y la gente que escribe sobre él también se aman y se odian, y hay como distintos campos rivales de expertos que sacan un papel, o sea, un, sabes, un estudio y después viene un contraestudio, Con lo cual me imagino que es ahí donde está la atracción, ¿no?, de Nietzsche, de mover cosas a su alrededor. Y el pálpito que has tenido, porque llegas prácticamente de la Feria del Libro, ya estaba ahí firmando ejemplares, pues algo te habrán comentado los lectores, los que han comprado el libro, los que ya lo habrán leído, etcétera. ¿Qué impresión te llevas de todos los comentarios que te han llegado? Pues me llevo la impresión de haber conseguido exactamente lo que quería, que no es tanto, hombre, siempre quieres, ¿no?, que guste el libro, vale, de acuerdo, sí, bien, sí, vale, sí, ha gustado, pero sobre todo me llevo la impresión de que suscita curiosidad de saber más, y entonces yo ya con eso, misión cumplida, porque de eso se trataba también el libro, ¿no?, de que lo más importante del libro no estuviese en las páginas o no ocurriese en las páginas, sino ocurriese en la cabeza del lector. Y por eso creo que es un libro muy actual, porque está pensado para el mundo audiovisual, no está pensado para que te sientes debajo de un libro en una debajo de un árbol, en una hamaca, en una situación, en un oasis de paz y te pongas a leer, que chapó si lo consigues, sino también está pensado para la gente que tiene un móvil cerca, que está conectada a internet, porque así estamos todos, y puede consultar en internet cosas que le llaman la atención, datos, nombres que se cruzan y aparecen en el libro, y que yo creo que es lo que después se queda, ¿no? Esta contextualización de personajes históricos, pero que consigue el libro que tengan estas tres dimensiones y se entreveren un poco en nuestro día a día. Y para mí entonces, cuando la gente se queda con eso, pues oye, genial, porque de eso se trataba. Y esta pregunta a lo mejor te va a sorprender, pero desde, me parece que entrevistamos a Vázquez Figueroa, empezamos a comentar así en plan un poco distendido. A mí me llama mucho la atención, pues, cómo yo, que también escribo, pues tengo unas pautas de escritura, tengo pues una forma, una habitación que me gusta más que otra, pues un sistema de escritura, un software tal y cual determinado, y llegamos a la conclusión de que podría ser interesante el preguntarlo a los escritores, y entonces es lo que estamos haciendo. Entonces, y además me llamó la atención, no sé, el universo que necesita un escritor para concentrarse o bien para inspirarse, porque por ejemplo tengo una amiga guionista que la pandemia lo pasó muy mal. ¿Sabes por qué? Porque no podía salir, y ella escribía prácticamente todos los guiones en bares, pero en bares muy bulliciosos, ¿sabes? Y yo digo, ¿pero cómo te puedes concentrar aquí? Y dice, pues porque es que aquí está la vida, aquí está la calle, la gente, tal. Le digo, pero hombre, yo es que no podría concentrarme. Mira, yo tengo un ordenador que casi no se ven las letras de lo que era el tecleado, tengo el software y tal. Entonces, empezamos con Vázquez hace ya unos meses y nada, y le he estado preguntando a todos los escritores: Begoña, ¿tú qué usas? ¿Tienes un entorno especial, una habitación especial, y el software que utilizas, el ordenador? Cuéntanos un poquito. Yo, como todo el mundo, me tuve que adaptar en la pandemia. A trabajar desde casa, donde el espacio era ideal, porque sí es verdad que tengo espacio en casa para trabajar, pero claro, había mucha más gente, digamos, y ya necesitaba aislarme, y para eso me sirvió la música y unos buenos cascos. Pero digamos que en una situación normal, y que es como se desarrolla el trabajo de gran parte de este libro, porque es prepandémico, me gustaba trabajar en una biblioteca que no solo era muy amplia, con una gran luz, tenía esa suerte, una biblioteca universitaria aquí de Múnich, sino que además yo no tenía acceso a la wifi porque no estaba matriculada en esa universidad, y eso significaba que mi ordenador no tenía internet. Entonces era mucho más capaz, para mí era mucho más fácil meterme en el texto y avanzar. Cuando tenía que hacer una consulta sobre cómo se escribía algo, cómo se hacía algo, si esto era posible o no, tenía que levantarme, ir a otros ordenadores, unos PCs que había allí, y consultarlo, y regresar a mi portátil y a mi mesa. Entonces, puedo decir que a mí me sirve mucho trabajar sin internet. Pues mira, es una buena opción. ¿Y qué software utilizas? ¿Un software tradicional de escritura? Sí, bueno, Word en este caso, si se puede decir así públicamente. Word en este caso, pero vamos, en otros he trabajado también con software libre y también me funciona, solo necesito que tenga una cierta estabilidad. Pues fíjate, aquí me he encontrado incluso con escritores que escriben con pluma y que luego pues tienen una persona, ya tienen nombre, ganan pasta, evidentemente, y que se lo transcribe todo. sea que, no sé. Pero claro, lógicamente, pues mira, es un poco, pues imagínate, el ir con tachaduras, es irte al siglo, pues finales del 20, pues principios del 20, bueno, y antes, porque claro, lógicamente cualquier escritor antes del siglo 20, pues no tenía más narices que estar pues con tachaduras, con tal, tal, tal. Imagínate, sí. Cervantes, por ejemplo, o Lope de Vega, o cualquiera de estos, o Shakespeare, o Dostoyevsky. Claro, claro. Sí, sí. El propio Nietzsche tiene muchos manuscritos a mano con tachones y tal. Sí, sí. Me puedo imaginar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo está respondiendo el público ante esta novedosa novedad editorial? ¿Qué te ha comentado la editorial? Todavía es bastante pronto porque lleva prácticamente 7 días, pero ¿te ha hecho algún comentario, el feedback, tal? ¿Qué te comentan, Begoña? Hombre, la editorial, yo creo, tendrían que decirlo ellos, pero yo creo que está muy contenta. Yo creo que, bueno, pues hemos sintonizado bien y yo creo que es un título que está funcionando bien y en el que ellos tienen esperanzas también de que funcione bien. El público que se ha acercado tanto al Hay Festival como a la presentación en Madrid o en Zaragoza o en la Feria del Libro, que es lo que ha ocurrido la semana pasada, pues con mucha curiosidad. Te puedo comentar como anécdota que el título tiene tantos fans como detractores. Hay gente a la que el título, del cual hablamos positivamente antes, sí, gente a la que le parece horrible. Sí, sí. A mí me gusta mucho, ya te lo he dicho antes. Pues hay gente a la que, no sé, incluso hay alguien que me dijo que si en el libro tenía algo que ver con los abortos, o sea, hay gente que a la que le produce una no le gusta esa combinación de palabras en una frase, lo de nacer y morir al mismo tiempo, ¿sabes? Pero bueno, es injusto. Pero eso es lo que tú dices, sobre gusto no hay nada escrito. No hay nada. Otra pregunta que es común cuando hablamos de escritores y también de músicos, la piratería. Entonces, los músicos, por ejemplo, si dan a conocer un tema, pues tienen la opción de que si se lo descargan, si se lo piratean y tal, pues si son conocidos al menos, pues pueden dar algún concierto, etcétera, etcétera. Los escritores, pues alguna conferencia, pero bueno, que no es igual. Entonces, ¿cómo llevas el tema de la piratería, de que te pirateen, de que estamos ante un universo que aquí piratea ya cualquiera? Entonces, ¿cómo te lo tomas? Porque claro, te encuentras por ahí gente, mira, me acabo de descargar 50.000 libros. Y dices, bueno, ¿cuántas vidas necesitas para verte 50.000 libros? No sé, una cosa sí, de loco. Sí. Me lo tomo, fíjate, nunca mejor dicho, me lo tomo con mucha filosofía. Sí. Y creo que si te descargas un libro, me imagino que, claro, yo no soy consciente del proceso musical, porque no compongo, bueno, no tengo ni idea, vamos, de componer una canción. Solo puedo hablar de lo que conozco, que es escribir. Y no eres consciente, cuando pirateas un libro, no eres consciente del trabajo que lleva a crearlo y de lo que te estás cargando detrás, porque no sé qué sería de nosotros si se acabase el proceso creativo. Claro. Y el proceso creativo necesita de alguna manera ser sostenido, o sea, crear no es, me voy a sentar aquí a ver qué me da la inspiración, me imagino que para otras artes igual, y voy a ver si pinto algo, esculpo algo, compongo algo, y mucho menos escribo algo. Crear es un trabajo, lleva toda una formación, probar y fallar, probar, persistir. Sí. Y piratear supone negar todo ese trabajo y sin duda facilitar que ese trabajo deje de existir. Exactamente. ¿Y tienes pensado alguna otra creación, algún otro libro, que sea, puede ser bien novela, bien ensayo, etcétera, etcétera? ¿Estás preparando algo o de momento te vas a tomar algún descanso? No, descanso no, Fran, porque yo creo que para mí escribir, poner en letras, en palabras, lo que pienso, lo que me pasa por dentro, lo que necesito expresar, la verdad es que es un continuo. Entonces, desde los artículos que regularmente publico en Viceversa, en la revista Viceversa, hasta el próximo manuscrito que ya estoy investigando, pues desde prácticamente desde que le entregué este a Rasmia en la versión final, la maquinaria, vamos, no te voy a decir que ya está en marcha, porque es que yo creo que no se ha parado nunca. Ya. Eso es muy, muy bueno. Pues qué te digo, Begoña, vamos a repetir el título del libro. A uno le gusta, a otros no. A mí ya te digo que me gusta. Me puedes meter entre los favorables al título, que es Nacidos después de muertos. La autora es Begoña Quesada y lo puedes encontrar. Prácticamente está en todas las librerías, ¿no, Begoña? Sobre todo en las librerías independientes, las librerías de barrio, la que tengas más cerca de casa, ahí es donde te va a ser más fácil encontrarlo, o si no, directamente consultar a la editorial o bueno, pues en estas páginas web de buscadores de libros donde lo puedes encontrar. Y a través de internet, por supuesto, ¿no? En los grandes lugares de venta de libros, ¿no? Etcétera, etcétera, seguro. Yo creo que los más grandes, si son en los que todos estamos pensando, no, porque forma parte de la filosofía de Rasmia precisamente apoyar los procesos sociales, el tejido social que favorecen las librerías y todo pues eso, el movimiento cultural de las pequeñas librerías. Así que si los grandes son aquellos en los que todos estamos pensando, eso, ahí no. Bueno, pues mira, es una buena filosofía, valga la redundancia, por todo lo que estamos comentando. Pues lo dicho, Begoña Quesada, autora del libro Nacidos después de muertos, totalmente recomendable. Yo le he echado un vistazo y me ha parecido fantástico y por eso pues la hemos tenido aquí en la revista de Radio Esperantia. Begoña, que espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros en la radio compartiendo este tiempo y nada. Y mucho éxito con el libro. Tampoco te lo vamos a decir con la boca demasiado grande, porque por la calidad del libro sabemos que lo vas a tener sin ningún problema. ¿De acuerdo, Begoña? Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que nos están escuchando por el tiempo dedicado y a ti, Fran, como no, por invitarme a estar aquí con vosotros. Fantástico, Begoña. Pues volvemos a contactar cuando tengas alguna otra novela o incluso para preguntarte qué tal va esta fantástica Nacidos después de muertos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Venga, fantástico. Nosotros ya despedimos este segmento de la revista de Radio Esperantia y ya sabes que puedes encontrarnos en la programación general en esperantia.com. Tienes ahí un montón de reproductores. Puedes escucharnos a través de los podcasts de cada programa. Puedes escucharnos a través de TuneIn, móviles, etcétera, etcétera. Y nada, que ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo con todos ustedes. Volvemos en la próxima entrega y hasta entonces, pues nada, a ser moderadamente felices. Muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.